Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. La Germana a l'Estrangera, repensar-nos juntes. Des dels feminismes. Partir del territorio cuerpo. Resistències de colonials. Classes desposseïdes. Sexualitats heretges. Defensa del territori. I perspectiva llibertària. ويحكي حكاية بدا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عيال في ليلة وليلة ولا لون جبنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ناجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Ens podeu escoltar els dimarts de 5 a 6 de la tarda i els divendres de 12 a 1 del migdia. Però sí que volia fer una petita nota inicial perquè l'altre dia vaig estar a la universitat amb el grup Dona i Literatura, també amb una jornada de personatges de novel·la criminal, personatges dones de novel·la criminal, i es va fer un comentari que també s'ha fet aquí només arribar, que és allò de, bueno, a veure, si les dones podem ser dolentes, perquè que parlem una mica de la dona com a assassina, etc, etc. A mi és una reivindicació que em crea certes contradiccions, com ho va ser en el seu moment la reivindicació de que les dones poguessin entrar a l'exèrcit o a la Guàrdia Civil. No? És dir, que vale, que si hi ha exèrcit o hi ha Guàrdia Civil, pues que no se lo prohíban, no? Però jo quasi que votaria per prohibir l'exèrcit i la Guàrdia Civil o prohibir els homes que entren a l'exèrcit i la Guàrdia Civil i s'ha quedat el bròquil, no? Llavors, amb el tema de si la dona pot ser dolenta i els personatges criminals i tal, em passa una miqueta el mateix. Efectivament, sí, hi ha dones assassines, potser no tantes com a homes en tota la història de la literatura negra, efectivament poden haver-hi. Ara, no sé, diguem-ne, quin plaer ens pot representar això, no? El que sí, hi ha una cosa que és molt curiosa i que la volia comentar. Hi ha un perfil de criminal que no existeix en les dones, que és el del psicokiller, és a dir, l'assassí en sèrie. L'assassí en sèrie que mata sense cap motiu, és a dir, perquè de sobte li dona, tria, pues a partir d'ara mataré a dones bajites, con gafas y el pelo rizado, no? I comença a matar dones amb aquest, no? O l'assassino de les cartes o tot això. És a dir, que no tenen cap raó a part del plaer de matar o del sentiment que els hi provoca, el sentiment de poder, d'endiosamiento, per dir-ho d'alguna manera, de controlar el dolor i controlar l'amor. En aquest perfil no existeixen dones. O sigui, és un perfil que només són homes i crec que només blancs. Va haver-hi un cas als Estats Units que es va culpar a un negre per una sèrie de crims en sèrie, valgui la redundància, i que una de les coses que comptava al seu favor és que era negre. I justament no hi ha aquest perfil amb dones i no hi ha aquest perfil en homes que no siguin blancs. No hi ha assassines en sèrie? Sí que hi ha assassines en sèrie, però les dones assassinen per un motiu, la qual cosa tampoc no és lluable, eh? Per exemple, les viudes negres, o sigui, que no és... Diu, ah, pues entonces son buenas. No, o sea, que maten per un motiu, però, per exemple, les viudes negres, no? Que són senyores que conquesten a homes rics, els maten per quedar-se els diners, no? És un perfil que es repeteix. Però aquest perfil de Bueno, mato perquè sí, en realitat no es dona, no sé si ens podem enorgullir, jo crec que sí, però de la resta, si les dones són més dolentes o més bones, bueno, a mi la veritat és que em té una mica sense... no em preocupa gaire. Després, si voleu, en el debat ho continuem comentant. A veure, el meu personatge de novel·la criminal és una inspectora, és inspectora García. És un personatge que va sortir en la segona entrega de la trilogia de La Vanguardia i va sortir com a personatge secundari, que no havia de tenir més futur. No? I va sortir perquè, bueno, jo més que novel·la negra faig novel·la paròdica, o bé eròtica, que va ser la primera que vaig treure, o bé... pues, sí, això més o menys negre, o bé, jo que sé, còmic o el que sigui, però sempre jugant una mica amb la paròdia. Jo em sento molt còmode amb la paròdia. Crec que la paròdia s'ha fet per poder resistir el món tal com és, no? Si no, seria bastant difícil, si no poguéssim riure de determinades coses. Llavors aquest personatge va sortir per reflectir una mica l'enfrontament que, bueno, a veure, és anecdòtic, no? Com s'ha vist en els darrers temps, l'enfrontament Madrid o Estat espanyol-Catalunya. Repeteixo, és anecdòtic, però en la meva família es donava aquest enfrontament. No? Jo, la meitat de la meva família eren madrilenyos i l'altra meitat eren o catalans perquè ja havien nascut aquí o bé perquè havien viscut aquí. I llavors jo sempre he viscut aquest enfrontament. Donava la casualitat, pura casualitat, de que els madrilenyos eren els fatxes i els catalans eren els progres, però bueno, això només passava a la meva família, no generalitzem. També, doncs, no sé, els catalans érem del Barça quan no teníem res a veure amb el futbol, i els altres eren del Madrid, o uns eren Rafael i els altres Serrat, tampoc no ens interessava la música de cap dels dos, però hi havia aquest enfrontament. Llavors jo això ho volia reflectir en les novel·les. Llavors creo un personatge d'una inspectora que ve de Madrid i ha de treballar amb les Mosses d'Esquadra aquí. I què va passar? Que és un personatge, és una antiheroïna, no? És a dir, és una persona torpe, maldestra, que s'enamora de les delinqüents a les que ha de perseguir, que sempre li passen coses així una mica d'estraleres, i es veu que això va tenir tanta empatia amb el públic que, bueno, la vaig fer sortir en la següent entrega, que és la primera, Plumas de doble filo, la primera que ja surt, i la segona, La mansión de las tríbades, i va acabar tenint una novel·la per ella sola, que és No me llaves cariño, que el tema és una mica, bueno, una mica no, és la violència de gènere. O sigui, és una, aquí sí hi ha una assassina en sèrie, que té un motiu, i la inspectora que l'intenta perseguir. Quin era el plantejament? Doncs intentar posar a les lectores en la disjuntiva de decidir si l'assassina era realment una assassina dolenta, estava matant homes, o si estava salvant la vida de les dones que estaven amenaçades de mort per aquests homes. No? I en tot cas la inspectora és la que la persegueix. Una dada que és, bueno, que a partir de Con Pedigrí ja faig servir en totes les meves novel·les, és el tractament del llenguatge, que això també em sembla que potser es pot interessar. Em costava tant fer un llenguatge no sexista, em costava tant en el sentit de fer un llenguatge no sexista que no afectés a l'estil, que finalment vaig decidir posar el genèric en femení. I punto pelota. Llavors, hi ha moments que diu, vinieron las Mosses d'Esquadra, o vinieron las bomberas y apagaron el fuego, no? Llavors, això que ha provocat que la gent digui, és que en tus novel·les no hay hombres. No, en mis novel·les sí hay hombres. O sea, és com quan s'utilitza el genèric en masculí, tu dius així, si lo entendéis, com quan s'utilitza el genèric en masculí, que nosaltres estem invisibilitzades, però jo ho faig al revés, tampoc passa res. Una escritora del sur, que no coneix ningú, que no surt a la tele, tampoc no passarà res perquè ho facis així, no? Però llavors també és cert que és tot un univers de dones però no, això no significa que quan que el genèric, o sigui, està utilitzat en aquesta forma, que diu les bomberes, pues puede que haya bomberos també, o sigui, com quan diuen, pues llegaron los Mossos d'Esquadra a la casa ocupa aquella, pues hi ha una Mossa d'Esquadra, pues el tema és més o menys el mateix. També és cert que en l'última novel·la, en aquest No me llames cariño, sí que surten homes, però estan tots morts, però vull dir que no, també és per crítica, però és per exigències del guió, vull dir, clar, si és una assassina que mata homes, pues los homes tienen que salir muertos, vull dir, no era culpa meva, jo no tenia intenció de més d'allò. És així, que vas... No, a veure, jo a casa convisc amb tres o quatre mascles, tots capats, però també per exigències del guió. Són gats i gossos i no volem tenir problemes. Vull dir que no és que tingui res en contra, que a vegades aquestes coses es confonen. La inspectora García té una col·laboradora que és l'agent Montse Morals. L'agent Montse Morals també surt en el primer capítol com a molt secundària, doncs és la Mossa d'Esquadra garrula, no? Agafa Ray-Ban, així, manos a la cintura i tal. Jo em faig autogags jo quan escric, no? O sigui, em faig bromes que no les entenc ningú, només les entenc jo. Que és, per exemple, el nom de la Montse Morals. Per què es diu Montse Morals? Pues perquè com el funcionari de històric se llama Morale, el Morale, pues li vaig posar Morals, diu una tonteria, sí. Tonteria que em reia jo, si no l'expliques, bueno, vamos a Morals. Llavors venen a ser una mica, els dos personatges venen a ser una mica com Sherlock i Watson en versió El Gordo i el Flaco, no? O bueno, amb una altra visió serien la figura del clown i de l'Augusto, no? És a dir, la que resol en realitat els casos és més la subalterna que la inspectora, i es donen escenes del tipus, doncs hi ha un moment que estan buscant a l'assassina aquesta i no saben per què ho fa i tal i qual, i la Montse Morals truca a la inspectora i diu: "Inspectora, inspectora, ja tenim el mòbil de l'assassina, no? Tenim el mòbil de l'assassina." I diu ella: "Mira la lista esta, espavilada, que nadie sabe por qué lo hace, y ella ya ha descubierto el mòbil." I l'altra diu: "No, jefa, el telèfon mòbil que se le perdió cuando se estaba escapando y tal." Bueno, es donen situacions d'aquestes bastant paròdiques. Més característiques del personatge? Bueno, també ha anat tenint una evolució. O sigui, ella arriba a Catalunya, no parla català, bueno, en l'última novel·la ja fa classes de català, i si hi hagués una altra novel·la probablement hauria votat. O estaria a l'Assemblea Nacional de Catalunya. Els personatges van evolucionant conforme d'allò. Una altra pregunta que m'acostumen a fer: bueno, s'ha acabat, no s'ha acabat, l'inspectora García, La Vanguardia? Doncs pues no sé, jo tinc una trajectòria literària que és molt poc ortodoxa, no? Es comença amb una novel·la que diuen eròtica, en realitat és una novel·la mística, però era eròtica, va sortir una col·lecció eròtica. Després vaig entrar en aquestes novel·les clarament lèsbiques, no? Que és tota la trilogia de La Vanguardia, va començar una mica aquí el tema de la novel·la criminal, i ara estic més amb novel·la gràfica. Vull dir que què passarà? Pues no ho sé ni jo. El que sí és cert és que a partir d'aquí, doncs, les diferents estudioses del tema, sobretot d'Estats Units, que també té nassos, que no ets profeta a la teva terra, doncs fan antologies i col·leccions on volen un conte. Doncs el que acostumo a fer és col·locar, doncs, un cas, per no inventar un altre personatge, col·locar-li un cas a la inspectora García, que ara ja no és inspectora, però està aquí puedo leer. I llavors han sortit dos contes, un a Barcelona Negra, que es va publicar primer als Estats Units per Akashic i després aquí per Edassa, en castellà, que són uns llibres. Akashic té una col·lecció de ciutats negres, llavors el que fan és demanar una sèrie d'autors i autores que facin un conte d'un barri en concret. Aquí en aquest cas la inspectora García, bueno, la ex-inspectora García, està al Poblenou i resol un cas. I després un altre, que també dels Estats Units, de la Universitat de Kentucky, doncs també van fer un recull i hi ha un altre conte on apareix la inspectora García. no sé, et deixo a tu i després, si un cas, fem una mica més de debat sobre el tema que vulgueu i serà més dinàmic, no? Bueno, yo no tengo exactamente personajes, es decir, mis novelas aparecen así como por casualidad, por azar. La primera que escribí surgió después de haber escrito varios cuentos a partir de la lectura de un ensayo. Yo trabajaba en una revista y escribía resúmenes de libros porque me regalaban libros, que era la revista Lateral, ¿no? Entonces, a cambio de hacer los resúmenes, te regalaban libros. Y me regalaron un libro sobre la historia del mito del andrógino. Y me pareció súper interesante, me encantó. Y pensé escribir un artículo para la universidad. Yo, bueno, trabajaba en esa época en la universidad. Yo soy de historia del arte, mi formación es estética, y pensé hacer un artículo sobre estética para la universidad. Y pensé, bueno, no sé, casi todas las cosas que uno escribe para la universidad no los lee nadie, ¿eh? Las revistas universitarias son de muy poca lectura. Y empecé a escribir un cuento, y el cuento se fue transformando en una novela. Quise pensar cómo podía haber sido yo si hubiese sido un chico, ¿no? Porque había escrito muchos personajes femeninos, y quería ver, me quise poner a mí mismo, digo, cuando estaba en París, en un determinado momento, y en una circunstancia, en un lugar que me había atraído muchísimo, que era la Academia Raymond Duncan. No sé si vosotras sabéis que existía en París hasta finales de los años 70 una academia que había fundado Raymond Duncan, que era el hermano de Isadora Duncan. Y en esa academia, que quedaba tal cual había sido fundada, yo la conocí en los años 70 cuando estuve en París, era absolutamente años 20. Era un espacio donde se enseñaba todas las artes que se enseñaban en la Grecia clásica. Entonces, iban por ahí unos personajes extrañísimos, y andaba una persona, que no sé si era un hombre o una mujer, porque iba vestido con una túnica blanca, con la cabeza cubierta, y con una ropa que se hacía esta misma persona, se la tejía ella misma o no sé quién era, bueno, y el día que yo llegué ahí se le estaba rindiendo un homenaje a Isadora Duncan, en un espacio absolutamente fuera del tiempo. A mí me quedó muchísimo esa imagen, y muchos años después, cuando leí aquel libro sobre el andrógino, recordé a ese personaje, que nunca supe quién era, si era un hombre o si era una mujer, y lo recuperé para mi primera novela, ¿no? Que es Rojiza Penumbra en casa de Claude, donde yo me imaginé que era un chico que llegaba a ese lugar, y donde todos los personajes tenían como un doble, o femenino o masculino. Y ahí comencé a aparecer, no sé por qué, que es una constante en casi todas mis novelas, donde hay un crimen. Pero un crimen que no lo resuelve la policía nunca, sino que se resuelve solo, donde precisamente, como decía Isabel, hay una asesina que asesina por una razón absolutamente empática, ¿no? Donde un asesinato en la que todas nosotras podíamos sentirnos identificadas. Es decir, es como una venganza personal por algo que, bueno, por una circunstancia que ha llevado a esta persona a cometer el delito. Y nunca en mis novelas el asesino tiene que cumplir condena en una prisión, siempre se salva, nunca lo descubre. Bueno, esa fue esta primera novela que ocurría precisamente donde esta academia Raymond Duncan tiene una importancia, casi todo se desarrolla en esa academia, y este personaje que yo vi un día aparece como un personaje principal, le cambié el nombre. Y bueno, y a partir de ahí apareció la segunda novela. Ocurrió también otra cosa absolutamente azarosa, que es caer en mis manos toda la historia de la Enriqueta Martino, que precisamente es esta asesina, no es asesina, sino asesina entre comillas. Que la han querido convertir, esta mujer que la han querido convertir en asesina en serie, y que en realidad nunca cometió ningún crimen, porque no hay ningún niño muerto, ¿eh? No sé si sabéis más o menos la historia, pero forma parte de la marca Barcelona. El hacer de Enriqueta Martí sería como la primera asesina en serie catalana o de Barcelona. Para mí, he estado en alguna mesa con otros escritores que han también hablado, bueno, que han hecho novelas sobre el tema, y bueno, se enfadan mucho cuando les digo, bueno, pero es que no hay ningún niño muerto, no hay, ¿no? Por suerte, no sé, no existe. Entonces me dicen, bueno, es que como que te quieres cargar también, es decir, el mito, ¿no? El mito de esta mujer. Cuando cayó en mis manos la historia de Enriqueta, ya les digo, así de casualidad, a través de una novela, no de una novela, sino de un recuy de artículos aparecidos en prensa en el año 1912, que es cuando ocurre el hecho. No sé si sabéis de qué se trata. ¿Conocéis toda la historia? ¿No? ¿No la conocéis? Bueno, entonces les explico la historia. En el año 1912, hacia el mes de febrero, desaparece una niña en el Raval, que es Teresita Guitart. Sus padres denuncian el caso y la policía en ese momento les dice que no pueden ocuparse de buscar a esta niña porque es carnaval y tienen todos los efectivos ocupados en mantener el orden en Barcelona. Bueno, la madre y el padre, que son dos obreros que viven en el Raval, comienzan a movilizar a todo el barrio, a poner las fotos de la niña por todas partes, y se hace todo un revuelo, aparece en los periódicos la historia esta, y sobre todo se arma mucho, es un caso que conmueve mucho a la gente del barrio, porque en ese momento realmente estaban desapareciendo muchas criaturas, no solamente en Barcelona, sino en toda España. Esto fue, los padres denuncian la desaparición de la niña el día 10 de febrero, y el día 27 de febrero en la calle que hoy se llama Joaquín Costa, que en ese momento se llamaba el Carrer Ponent, en el número 29, una de las vecinas se da cuenta de que la vecina de arriba tiene a una niña de más, que tenía una niña, que es una mujer que vive ahí, que es vecina de ella y que vive de juntar comida en la basura, o se va a comer a los comedores populares, y es una persona así como una mendiga, que tenía una niña con la cual mendigaba, y ve que hace unos días tiene una niña más escondida, que ella se da cuenta y la ve asomarse por una ventana. Entonces esta mujer denuncia el hecho a la Guardia Urbana, dice, no será la niña esta que ha desaparecido. Entonces la Guardia Urbana entra al piso y encuentra efectivamente a la nena desaparecida. Bueno, a partir de esto, que es real, es decir, hay una niña que ha sido secuestrada por esta mujer, que es Enriqueta Martí, y que tiene otra niña más, comienza a montarse toda una historia, y poco a poco, de secuestradora, en una semana a esta mujer comienzan a acusarla de todas las desapariciones, no solo que ocurren en Barcelona, sino de todas las desapariciones más o menos que ocurren en toda España. Sí, parece ubicua, ¿eh? la Enriqueta. Y poco a poco se la prensa y la policía, sobre todo la policía, va dictándole a la prensa más o menos lo que tiene que decir de esta mujer. La transforma primero en una bruja, la acusan de brujería, empiezan a sospechar que ella hace desaparecer a los niños y que no solamente los entrega o los vende para redes de pederastia, sino que incluso los asesina. ¿Por qué? ¿Cómo es que se les ocurre esto? Porque en un momento en el que hacen una... Yo creo que esto no funciona. En un momento, una semana después de que esta mujer está presa, se produce un allanamiento en su casa, en aquel piso, en un piso que está precintado por el juzgado, y da la casualidad que entran los oficiales del juzgado. Entran porque los vecinos han denunciado al juzgado que ese piso que está precintado ha sido allanado, han entrado unos ladrones. Piensen que el piso precintado tenía que estar vigilado y efectivamente estaba vigilado por la policía, y la policía que estaba vigilando el piso compartía la vigilancia de ese piso con la vigilancia del local de la CNT, que en ese momento estaba clausurada, 1912, y que estaba justo enfrente. En un descuido de esta policía, entran ladrones y aparentemente roban las miserias que esta mujer tenía en su casa: las instalaciones del gas, de la luz de gas, pantalones, bueno, no sé, por cosas que tenía por ahí. Cuando los vecinos denuncian y entran los funcionarios del juzgado con la policía, que es los policías del distrito de hospital, uno de ellos, el inspector, dice: señor juez, mire, ahí miremos detrás de esta puerta. Piensen que ya habían hecho una revisión, ya habían entrado antes, habían hecho una revisión de todo el piso. Abramos esta puerta, miremos ahí, bueno, y descubren una bolsa. En unos periódicos dicen un arcón, en otros dicen una caja, con trapos con sangre y con huesos que serían las pruebas de la criminalidad de Enriqueta Martí. Y ahí comienza a tejerse toda una leyenda que ha llegado hasta nuestros días. ¿Quién es la policía que entra y que descubre estos huesos en esta bolsa, en esta caja o en esta arqueta? ¿Quiénes son? Son la policía de la calle Hospital, que precisamente unos días antes habían estado acusados de ser cómplices con con la violación y la entrega de una niña en un prostíbulo infantil que había en la calle Botella, donde esta misma policía de la calle Hospital, bueno, del barrio de Hospital, de lo que era la comisaría de Hospital, habían llevado a la niña esta, que la habían violado y la habían vendido por 50 pesetas. Piensen lo que era 50 pesetas en ese momento, cuando un obrero ganaba, obrero hombre, 3.50 al día. Se la habían vendido a un tipo que la había violado. Esta misma policía de la delegación de Hospital se había implicado en esta historia, haciendo que uno de sus agentes, una vez que la niña había estado violada y desaparecida de su casa varios días, la había llevado, la había devuelto a la casa de su padre, que era un guardia urbano, y diciéndole al padre que la había encontrado en la puerta de un cine y dándole instrucciones a la niña para que no explicara lo que había ocurrido. Todo esto es un lío que se enteran en Madrid. La policía en ese momento era, los delegados de policía eran funcionarios nombrados desde Madrid. Se arma, llega a oídos de la gobernación, de lo que era el Ministerio de Gobernación, que era como el Ministerio del Interior de Madrid, y a esta policía, a estos delegados que de ahí de hospital, los llaman para intentar ver qué es lo que pasaba, qué había detrás de todo este asunto. Inmediatamente que ocurre esto, tres días después, esta misma policía, que es la misma encargada de hacer la instrucción del caso del secuestro de esta niña, encuentra en casa de Enriqueta Martí, casualmente, esta bolsa con huesos. Y comienza a armarse un escándalo terrible que cubre con una cortina de humo donde desaparece totalmente la historia del prostíbulo infantil de la calle Botella, y aparece la historia de Enriqueta Martí como una asesina en serie, con unos huesos que se encuentran, y al personaje de Enriqueta Martí la convierten, poco a poco la van convirtiendo en la hiena, que estos son los titulares de los periódicos, la caníbal, la mala dona. Enriqueta Martí es precisamente la mala dona. La policía, en ese momento, el que era el jefe de la policía en Barcelona es José Millán Astray, no el fundador de la Legión, sino su padre, que venía con todo un historial muy oscuro de Madrid, que si queréis algún día, bueno, es otra historia, porque incluso estuvo implicado de una manera muy extraña en un famosísimo asesinato, en un famosísimo caso que es el crimen de la calle Fuencarral, que Benito Pérez Galdós hizo el relato de esta historia. Bueno, este era el jefe de la policía, muy amigo y compañero de la misma quinta que el que era delegado precisamente de la calle Hospital, de este que estaba implicado en toda la historia del prostíbulo infantil de la calle Botella. Pero ¿cómo aparece? Es que quizás me he perdido, pero... Sí, es muy complicado y no te lo explico porque tiene unas complicaciones. Pero ¿cómo aparece la niña en casa de la porque la Enriqueta la secuestró. La Enriqueta efectivamente está, la Enriqueta Martí, la que vivía en la calle Joaquín Costa, hoy Joaquín Costa, antes Ponen, la coge de la mano, la niña estaba en la calle con su madre, y la Enriqueta la coge de la mano y le dice, vine a casa y se la importa. ¿Todo esto después de que pasara lo del prostíbulo? No, esto es en la misma época, en el mismo momento. ¿Entendéis más o menos cómo va la historia? ¿Entendéis cómo va la historia? Más o menos. Más o menos, es complicada, Bueno, y hay unas complicaciones enormes. Si no entendéis, yo después les explico, porque hay varias historias. Y hay varias historias que a mí me costó muchísimos años averiguar todo esto y ver las fechas y las épocas en las que se va construyendo. Poco a poco yo me voy dando cuenta que en realidad toda la historia de la Enriqueta Martí y toda la leyenda urbana, el mito que se ha tejido alrededor de ella, como una asesina en serie y un monstruo, no es más que una historia que revela la situación extrema en la cual vivían las mujeres de los barrios más pobres de Barcelona. Es decir, en la historia de Enriqueta Martí, lo que hay detrás de ella, lo que es ese personaje, es real. Ella secuestra a una niña. Ahora, todo lo demás es absolutamente... son cuentos que le van atribuyendo, es una cortina, es un personaje catártico, la van convirtiendo en todo eso para tapar la miseria sexual, la explotación laboral, la explotación sexual, que efectivamente se realiza en lo que es la parte más débil de la sociedad de ese momento, que son los niños y las mujeres. ¿Quién es Enriqueta Martí? Enriqueta Martí, ¿qué hacía realmente? Bueno, es una, pedía limosna, comía en los comedores públicos, tenía una niña en su casa con ella, que se, bueno, en el momento en que aparece con esta niña, que no es la que está, la que secuestra, sino otra más que estaba en su casa, comienzan a tejerse montones de historias y vienen gente de toda de Valencia a reconocerla, a ver si ella se la había secuestrado de Valencia. Finalmente se descubre que es su propia sobrina, como ella decía. Hay toda una historia de partos que ella ayuda a su propia cuñada. La niña es hija de su cuñada y su cuñada no la quiere tener en su casa porque la niña esta que ella tiene es fruto de una relación fuera de... una niña que nace cuando su propia cuñada ya es viuda y entonces la tiene que dejar en casa de otra. Es decir, lo que te va descubriendo es toda una red de ayuda mutua que se teje entre mujeres en ese momento y que queda absolutamente invisibilizada en los relatos que se hacen de ella y que se han hecho hasta hoy a partir de oscurecer toda la historia presentando a Enriqueta como un monstruo. Es decir, ponerte de otro lado. Yo creo que un poco es esto, es decir, ver la historia desde otro ángulo, leer la historia desde un punto de vista de mujer, con todos los instrumentos que te da la historiografía feminista para entender las redes de ayuda, para entender el significado del aborto en un momento en donde el aborto es absolutamente prohibido, denostado, donde la honradez de la mujer... la honra, es decir, el tener hijos dentro del matrimonio, es tan importante para las mujeres porque esto les impide muchas veces acceder al trabajo. Es decir, tú no podías ni siquiera ir a trabajar de sirvienta muchas veces diciendo que tenías hijos que no tenían padre, a pesar de que precisamente las mujeres que trabajaban de sirvienta en las casas, que eran muchísimas, servían para la iniciación sexual de los niños de la casa y para los deslices del señor de la casa, lo cual implicaba una cantidad de nacimientos y de abortos absolutamente de manera... en condiciones espantosas, y que cuando... vas, por ejemplo, a lo que son los archivos judiciales que recorrí para entender bien todo este caso, te encuentras en las denuncias que hay en los archivos sobre los delitos que se cometen, aparte de todas las desapariciones de criaturas efectivas que hay en este momento, de las violaciones que se denuncian, de los estupros, de toda una violencia infinita que hay contra las mujeres y contra las niñas, la cantidad de abortos que se encuentran, es decir, de fetos que se encuentran tirados en la calle, lo cual te demuestra en cómo abortaban las mujeres de esta época. Entonces, La historia de Enriqueta Martí, es decir, vista desde otro lado, sacándole todo esto que es la cosa morbosa, ¿no? La mujer que mata niños, porque no hay, aparte cuando sigues la historia, no hay ningún cadáver. Aparte de esa bolsa de huesos que después se descubre que son huesos de animales, un hueso de un muerto que se usaba para dar suerte y cosas así que no indican ningún cadáver, pero que se ha conservado en la tradición oral y en los rumores del barrio como que sí efectivamente pertenecían a niños. Cuando te pones desde ese otro lugar, encuentras precisamente que se descubre la historia de las mujeres de un barrio obrero, y que Enriqueta Martí en realidad es fue una pobre desgraciada que en lo único que hacía, ni más ni menos, lo que hacían muchas mujeres del barrio para sobrevivir. Hacían de alcahueta, sí, presentaba mujeres a algún hombre que podía pagar servicios sexuales, hacía abortos, hacía nacer niños, ayudaba a nacer niños, y es verdad, también secuestró una niña. ¿Qué iba a hacer con esa niña? Por más que intenté leer y averiguar, no lo sé. No lo sé. Lo que es real, lo que es real, no lo sé. Lo que es real es que no lo sé. Aparece viva, y la niña sana y salva y no está violada. Lo que es cierto es que iba siempre con niños pidiendo limosna. Esto sí. Y bueno, yo esto lo explico, bueno, porque en realidad en mis novelas siempre lo que intento es buscar estos personajes anónimos e intentar, en el caso de Enriqueta Martí, que es un personaje real, intenté encontrar su vida, el origen, y buscar también los juicios a los cuales ella había sido sometida, que existieron. Es mentira también, si leéis por ahí alguna de las novelas que han hecho algunos autores masculinos, de que nunca fue juzgada, de que murió asesinada en la cárcel por sus propias compañeras, esto es mentira, no es verdad. Murió en la cárcel de un cáncer de útero, que es lo que ella decía, que los trapos con sangre que se encuentran en su casa eran de sus propias metrorragias porque tenía un cáncer. Es decir, todo esto se puede ver desde una mirada femenina, ¿entiendes? Los hombres que veían esos trapos con sangre no podían creer, para ellos era un indicio de criminalidad todo esto. Sí, es que yo qué sé, no lo sé. Yo también solo mato hombres y no sé por qué lo hago. Sí, yo también, solo hombres. Sí, es verdad. Si te coge una cosa ahí que... Sí. No, jo volia comentar una cosa, que és, o sigui, que la maldat femenina existeix, està clar, no? Només tenim l'exemple de les monges aquestes que van ajudar amb els nens robats, ja té amb això, ja en tens prou, i molt més, no? Però a mi m'interessa, jo crec que és molt més interessant, més que plantejar-nos, les dones són dolentes o no són dolentes, pues no sé, vamos a poner-nos medalles per ser dolentes. A mi em sembla molt més interessant la manipulació que s'ha fet, claro, de la maldat femenina. Claro, no? Com en aquest cas, sí. Hi ha molts més casos, i un altre que, per exemple, jo vaig estar mirant bastant quan estava fent No hi ha més carinyo, és el de la famosa Aileen Burros o Murros, un apellido impronunciable, la de Monster. La de Monster, no sé si en recordeu la pel·lícula Monster. Bueno, això va ser una manipulació tan flagrant, tan terrible, tan desgraciada. Ella era una prostituta de carretera amb una història molt dura al darrere, no? Amb una història de violacions quan era petita i tal i qual, que es va carregar 7 tios. Però bueno, va tenir milers de clients, vull dir que en un dia, no? Es va carregar 7. Doncs sí, el chiste viene luego. O sea, solo se cargó a 7. En realidad, solo fueron 7. Però en els 7 casos va ser perquè tots 7 van intentar agredir-la o van intentar violar-la o tal i qual. Bueno, llavors, què va passar? Bé, finalment la van agafar i tal i qual, i va haver-hi una manipulació tan brutal en el judici que només com a anècdota, bueno, com a desgraciada anècdota, abans de ser condemnada ja s'havien venut els drets de la novel·la i de la pel·lícula. Sí, és brutal, no? L'advocat que tenia va desaparèixer de forma, o sigui, va començar a ser amenaçat, no sé què. L'únic que estava a favor d'ella va desaparèixer també d'una forma molt, molt estranya, i se la va condemnar a mort quan en realitat hauria d'haver estat tancada a un centre hospitalari perquè una persona que estava, era, ja havia acabat sent una malalta mental, no? Llavors fan una pel·lícula con Oscar de la senyora esta, com se llama la senyora esta que hizo? Que se, la Charlize Theron, que se puso así toda gorda, sí, con los dientes así, bueno, sobreactuada total. Sobreactuada total, amb escenas de a punto de matar a un pobre padre de familia que decía, no, que tengo hijos y tal, sí. Quan allò era totalment, totalment fals, no? Sí. Llavors a mi em sembla molt més interessant aprofundir en, aquesta, en aquests casos que en els de la maldat per, de les dones. Sí que n'hi ha, hi ha un altre cas, el de la Condesa Sangrienta, també, no? Que és una senyora que anava carregant criatures perquè no sé què feia con la sangre, o se banyava en la sangre o se la bebia per rejuvenecer o algo así, bueno, no sé. Sempre tenen un motiu, sempre tenen un motiu. Que no és muy loable, però sempre tenen un motiu. Però vull dir, primer que són, que són menys casos, segon que en general tenen un motiu que no té per què ser lloable, i tercer que em sembla molt més interessant veure com s'han manipulat en casos com aquests o la Dolores Vázquez, no? Sí. Este otro caso manipuladísimo, claro. Que además era lesbiana y al colmo, no? Ahí morbo a tope. Yo soy historiadora, y a mí me parece muy muy importante, por ejemplo, lo que pasó hoy aquí. El hecho este de explicar la historia conmoviéndonos, ¿no? Llorando incluso. Yo creo que eso es lo que tenemos que reivindicar. Es decir, tenemos que reivindicar la empatía con el personaje que estamos tratando. La historia tradicional, la que nos ha llegado hasta ahora, la historia oficial, es una historia que se vende como objetiva, como historia, y no es verdad. Entonces, de repente hay un grupo de personas, a partir de los estudios feministas, hemos dicho la objetividad no existe, nosotras estamos por el ponernos en el lugar de, y ser empáticas con lo que vamos a explicar. Y yo creo que eso nos da la posibilidad de mirar lo que otros no ven, ¿no? Si la historia oficial ha sido siempre a través de una mirada, como a través de una ventana, de un cuadro. Nosotros miramos de costado. Y de una mirada masculina. De una mirada absolutamente masculina. ¿Qué es esto, no? La objetividad, los datos, los documentos. Y se pueden leer los documentos, los mismos documentos, pero encontrando otra, leyéndolos de otra manera.